Buenas tardes, gente del otro lado. Buenas tardes, bueno, esto es un programa más de la 99.7 FM Che Barracas, como todos los jueves de 19 a 21 horas. Así es. Bueno, están por llegar unos compañeros más, así que falta Ivancito, que está en camino. Anda de freezer por ahí, anda vuelta con un freezer. Está dando vuelta ahí en un batimóvil. En el carcasmóvil. En el carcasmóvil. Así que por ahí tengamos la visita acá de nuestro colega y amigo, Carcas, ¿no? Alias el pelado. Alias el pelado. Andan rescatando cosas del... saqueando ahí cosas Carrefour. De la estación, ¿no? De lo que fue el domingo pasado. Bueno, sí, ahí eso después estaríamos comentando un poquito más adelante, ¿no? Ahí. Sí, por supuesto. Un montón de cosas que vamos a estar hablando, ¿no? Te veo alegre, Cristian. Te veo feliz por lo que pasó esta semana. Por supuesto. Históricamente, después de 19 años. Como anoche hablaba con mi hermano, el más chiquito, le decía, ¿cuál tenías? 3 años en el 96, así que... Una criatura. Como hincha de Boca que sos, fíjate cómo se siente llegar a una final, ¿no? Y me decía, Decime que se siente, ¿no? Decime que se siente. Ahí me decía el 5-0, yo le decía, bueno, seguí ese paquete de harina, seguí comiendo esa torta frita. Porque nosotros estábamos comiendo ya, ¿no? Ya pescadito crudo ahí en Japón. Uh-huh. Así que después de 19 años estamos llegando a una final de la Libertadores. Una nueva final. Y estamos definiendo de local, ya está. Digamos que venimos de campeonato en campeonato, ¿no? Estamos ganando copas, estamos ganando campeonatos locales, así que venimos una buena racha, digamos, ¿no? Bien. Así que... Che, que no se note del otro lado que somos hinchas de River, no, por favor. No, somos bastante neutros. A mí no me metan en esa bolsa. No, bueno, somos mayoría, José, así que... Por eso no opino, no digo nada. Bueno, gente, después estaremos tirando fechas, como siempre... en el programa, tanto como para viernes, sábado y si hay domingo justamente también. También estaremos haciendo un resumen de lo que fue este fin de semana, por lo menos para nosotros como partícipes de la URM. Nada, ahí estamos evaluando, hablar y es más, tenemos más fechas para ir por ahí, si se quiere, adelantando, ¿no? Como posibles fechas ya como URM. Lo único que tenemos por ahora es la fecha, después diríamos las bandas mucho más adelante. Esto claro, es como todo. El lugar físico ya lo tenemos. Claro, es como todo. Hay que seguir escuchando el programa como para ir enterándose más o menos de lo que se viene como URM, ¿no? Así es. Desde el otro lado la gente tiene que ir haciendo la tarea también, así como lo vamos haciendo nosotros, ¿no? Totalmente. Así que bueno, y ahí estaremos hablando un poquito. Si viene nuestro acá colega, amigo, seguramente estará charlando un poquito para él qué le pareció, ¿no? La fecha de este domingo, donde estuvieron tocando en la estación Darío y Maxi, Velocidad 22, Dominio Mortis, Alquimio, estuvo La Maldad también. Y bueno, así que. Y Alquimio, sí, lo dije, estoy atento, ojo, estaba distraído. Bueno, y nada, y darle fechas como siempre. Bueno, por ahí adelantarles quién vendrá la semana que viene. Si quieres lo digo ahora o en el próximo bloque. Dejamos la incógnita. Exactamente, así que bueno, para el próximo bloque estaremos diciendo quién estará visitándonos aquí en la radio, en nuestro programa que hemos denominado, de llamarlo Vientos de Poder. Así que, bueno, también un saludo muy grande a la gente de La Rioja, nos escuchan por la 87.7. Me están mandando mensajes. ¿Y nosotros? Radio Voces. Claro. Bueno, así que un abrazo muy grande desde aquí, desde Barracas, desde el sur de la capital de Buenos Aires, hacia La Rioja. Así que, José, si nos quieren llamar, al 4-301-9917. Si estás cerca y te querés acercar a compartir algo, Callasta 3370. Es en la ciudad de Barracas. Muy bien. Nuestro blog, página Facebook, Twitter, José. El Twitter, vamos por el Twitter. Arroba Che Barracas. Uh-huh. Arroba Cristian Leiva. Ahí va. Arroba Bloque Metal José. Y bueno, y ahí pueden mandar unos mensajitos, el que quiera. Le mandamos un saludo acá al amigo Cristian Castillo desde Solano, que nos está escuchando. Saludo muy grande, ahí nos estuvo visitando justamente el domingo. El domingo, así es. También como la amiga Jessy de allá de La Ferrere, que también está conectada. Bien, mandamos un abrazo. Y bueno, gracias por el aguante del domingo.

Humillado y vencido, llevado a la ciudad. Una tarde de frío se escuchó un lamentar. Alzó al cielo un grito pidiendo libertad. Y en la noche el buen Dios lo invitó a volar hacia su reino en paz. Bravío. No, Barbarie. Barbarie. La leyenda de Vallacal. Y anteriormente estuvimos escuchando Bicentenario de Exicial. Exicial, gran banda, ¿eh? ¿Cómo es el...? ¿Qué onda con Exicial? ¿Dónde se sabe algo? De Exicial, bueno, yo ahora no tengo datos, pero sí de que estuvieron acá el año pasado visitándonos, justamente. Sí, eso recuerdo, pero... Gran banda, así que... Quedó en el olvido. Creo que están tocando, pero ya claro. Vamos a averiguar, vamos a conseguir datos. Tienen que dar señal de vida, muchachos. Claro, muéstrense. Ahí Puka, ¿no? Es Puka, ¿eh? Puka. Puka no. Es el bajista. Sí. Ahí lo noto con un poco de tos. Usted gastó. Sí, pasa que grité los goles el otro día, te chupé. Yo creí que era del domingo que está así. También, un poco del domingo. El domingo, claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo pasaron el domingo? Yo, sí. En familia, ahí bien, en la parrilla con Pedro, ¿no? La única que hacía pobre era la nena, ¿no? La nena, bueno. Se ganó muchas fotos, Se ganó muchas fotos. Yo tenía que estar en la parrilla, bueno, ella la que animaba la fiesta con el otro sin hombro. Sí. El hombre sin hombro, que digo yo. ¿Quién es el hombre sin hombro? El compañero, ¿cómo se llama? El chango este. Dani. El amigo Dani Arrúa. Saludo muy grande a Daniel Arrúa, ahí un amigo. Siempre, él tuvo la primera entrada del festival, ¿eh? Así es, foto y todo, ¿eh? Sí, con la primera entrada ahí se lo ve justamente con el ticket. Así que... Ahí hablando un poco del domingo, la verdad que una jornada bastante positiva en lo que responde, digamos, a lo que fue las bandas, digamos, se respetaron, la verdad, tal cual. No había que decirle nada a las bandas sabían cuándo tenían que subir, enchufar, jugar, bajar, ¿no? Ya sabía. Todos a horario, la verdad, 10 puntos, che. Eso es cancha. Y el sonido del Kelo, una masa, che, la verdad que felicitaciones. Salve al Kelo. En septiembre vamos a andar ahí por Liniers, seguro. Sí, y bueno, y ahora estamos hablando para una próxima fecha en la estación. ¿Podríamos tirarla? Así es, mira, La de la estación, sí. Sé que hay más, pero... Justamente acá tengo un mensaje del amigo Cristian Castillo, que quedó encantado con la fecha del domingo y dice, a ver cuándo va a haber otra otro festival, ¿no? Que... Bueno, en septiembre, dígale, ahí mediados. Ajá. Después tiramos la. Así que ya. Que llama, en agosto estamos hablando. Claro, sí, ¿no? Por supuesto. Así seguro que para... siempre después del 20 vamos ya a estar diciendo la fecha y todo, y las bandas. Totalmente, sí. Así que para septiembre, Cristian, ya. Sí, mediados de septiembre. Ir agendando. Está más cálido, ¿no? Va a estar más lindo, va a ser calorcito. Sí. ¿No? Bueno, mando un saludo acá para todos. Para toda la gente acá de Viento de Poder, Cristian Castillo, gracias. Bueno, Cristian. Saludos, tocayo. Ahí nos conocimos en la entrada, yo lo tenía justamente en las redes sociales, ¿no? Pero no lo conocía personalmente y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos justamente en la entrada. Así que nada, un abrazo muy grande. Che, lo que me pareció lindo, perdón, Sí. Es cantante. que haya 35 pibes o niños en el festival, ¿no? Que por ahí no es habitual en otros lados. No, ya, y bueno, la próxima que invita Jevisaurio. Claro, sí. Y eso, bueno, eso lo habla de lo que es la URM, ¿no? Lo que es el festival, que es familiar. Claro, exactamente. Ahí está, queda todo plasmado ahí, o sea que la gente que mira la foto, que ve la foto, va a ver que es una reunión familiar, ¿no? Totalmente, sí. Hay mucha gente que se sumó a sacar muchas fotografías, aparte de usted, justamente, José, pero de otra gente que ha venido de otros medios. He visto muchas fotos también. Y han sacado muchas fotografías y ahí se está dando vuelta en las redes sociales. Eso es lindo porque. Se está viralizando, como dicen. Claro, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lindo porque eso habla bien del festival, ¿no? De que fue familiar, de a qué punto llega, digamos, como para que la gente la pase lindo. Un lugar de encuentro, es al aire libre. Reivindica un montón de cosas que se dicen. Totalmente. Así es. Lo que significa parte de lo que es la estación de Darío Maxi, claro. ¿No? Lo que se ha ganado ese espacio. ¿Qué significa para la gente que trabaja ahí también? Y bueno, nada, eso. A nosotros nos pone sumamente muy contento de que cada vez participe más gente, ¿no? O sea, a nosotros nos pone. No solo por el hecho de que lo organicemos nosotros. Con una radio más de la que está en la URM, sino que nos llena de alegría el sentido de que sea convocante el asunto y que sea familiero y nada, eso, el lugar, ¿no? El lugar, un lugar que ha tenido una historia muy. Por ejemplo, como decimos nosotros, la cocina, que las bandas nos paguen para tocar. Totalmente. Y el lugar ya refleja muchas cosas, decir. 30 pibes en un lugar que sabés que en el otro lado está prohibido. 35 contados, ¿no? Pero no, por lo menos un lugar que como nosotros reivindicamos, ¿no? Con el nombre de Darío Maxi, pienso que las bandas reconocen mucho eso también, lo nombran mucho, eso es lo bueno. Pero lo copado, ¿viste? Que las bandas reconozcan el nombre de los compañeros. Totalmente, sí. Que lo he escuchado de varias bandas diciéndolo. Que igual el símbolo sabemos nosotros, tanto el heavy como de otro género, es combativo. No, ya las letras de la banda lo dicen mucho, ¿no? Que sabemos de dónde viene, que como ser la onda que somos una onda que muchos no ven mal visto, pero cuando menos con estas cosas perdón por la palabra, ¿no? Le cerramos los objetos a más de uno. Sí, se puede decir que sí. Bueno, lo bueno también de todo esto, hermandados con las radios, con nuestras radios amigas. Que sepa la gente que acá no hay competencia, que esto es de puro corazón al under. Nosotros apoyamos mucho a lo que es el under. Muchas bandas vienen aquí a este programa, como vienen a los programas de las radios amigas. Y todo eso queremos volcarlo a que llegue a la gente y que no tenga justamente que las bandas tener que pagar para tocar. El espacio que se da ahí en la estación es el lugar muy reivindicativo y justamente un lugar de lucha, y ese lugar de lucha lo queremos justamente transformar en esto, ¿no? Lo que a nosotros nos hace nada, un poco eso, ¿no? Generar algo que nos gusta también, y queremos también que justamente la gente del otro lado disfrute de eso, ¿no? De esto, de lo que es para nosotros el under, justamente. Así es. Reivindicamos a la gente que no fue a votar temprano. Che. ¿No? Qué buena eso. Che, perdón, yo no fui a votar. Yo ni voy. Si me quieren venir a buscar, estoy en Callasta 3370. No fui a votar, che. Tampoco me parecía que por qué había que ir a votar, ¿no? O sea. A votar, ¿no? Lo bueno que los medios de comunicación mostraron la gente no está yendo a votar. Sí, sí, 11 sí, y media sí. de la mañana y la gente está durmiendo. Déjate echar la pelota. No fue domingo muy convocante, descansar. ¿No? La chaval, domingo no. Es para ir a comprar la pasta, para ir a comer en casa. Y claro, y ese domingo daba para estar en la estación, así. O tomar unos mates, estar en familia, ¿no? Totalmente. Sí, no. Compramos, no sé, hacer unas milanesas. Ya me echar la pelota. Bien, el ciudadano que no fue a votar temprano. Bien. Yo, la verdad que, por ahí lo de las elecciones es algo democrático, está bien que se haga, pero justamente en este caso me parecía que no tenía algo que me represente como para ir y que lo vote, ¿no? O sea, me parecía que está bien no ir, por mi parte. No digo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero bueno, cada uno sabe, ¿no? Sí. Es grande, así que, bueno. Bien. Sí, me decía. ¿Tiramos fecha? Tíreme fecha. ¿Quiere fecha ya, tan pronto? Bueno, vamos a darle fecha. Sí, tengo fecha. Pasé un temita, no hay drama. Tengo fecha, por ejemplo, le puedo pasar el día jueves. Tengo una fechita acá. Tengo, el día jueves, que es hoy. El día jueves, sí, el día jueves 23 del 7, hoy. O sea, entre un par de horitas nada más. Cristian, sí, okay. Cuidado con la muerte que tiene al lado. Sí, se ha teñido de negro. No la presentamos, no la presentamos. Se ha teñido de negro. Está calladita ahí. Salude, por favor, acérquese al micrófono. Usted ya por es por favor, parte. Usted que ahí, de agitadora ahí. Salude. Ahora no quiere hablar. Saludar. Te será difícil. No, ahora. Ahí está. ¿Qué tal, hola. Estela? Bueno, ahí está. Hola. Hola, bueno, hola. Esa voz que se escuchó recién, la voz de, más allá. De Estelita, así que, bueno, quien la conoce y quien ha compartido ahí en la estación momentos de que iba y venía y que estaba por ahí grabando, sacando fotos, Estelita, se ha teñido el pelo, está toda de negro ahora, así que, bueno, le decía, para hoy, jueves 23, hoy a la noche, estará tocando Medio Loco, un show acústico. Medio Loco se llama. Mira qué loco. En la Cuadra Bar, Avenida Gaona, 2191, Ramos Mejía. ¿Me repite la dirección? Sí, la dirección es Avenida Gaona, sí. 2191, Ramos ¿Qué Mejía. ¿Qué hora? No tiene un horario, pero esto calculo que será a partir de las 20, 21 horas. Si es acústico. Más si es acústico, ¿no? Sí. Y de la noche estás. Sí. No tengo el horario, se lo debo. Sí. Aunque el lado provincia es medio un poquitito se estira un poquito más siempre el horario. Ajá. No son tan estrictos como lo es en capital. Después tengo muchas fechas para el viernes y el sábado. Si quiere vamos a una tanda de temas y vamos estirando un poquito. Por favor. Disculpe que le hable así porque ando con un poco de todo. No, está bien. Yo quisiera, antes que me olvide, quisiera agradecer al amigo Claudio Romero. Ajá. De Locura General. Ahí va. Que bueno, que tan gentilmente nos aportó unos CD para el programa, así que muchas gracias, Claudio. Ajá. Y bueno, también estuvo presente el domingo en la estación. Los CD. Bueno, ¿dónde estarán los CD? Sí, no los traje. pichín. Bueno, Claudio, lo que pasa es que tengo que... Si no me llega el programa, tengo que ordenar. Sabemos que... Tiene un saludo a esta chica que está internada, la madre. Sí, Sandra. Sandra Quiroga, sí Sandra, un saludo. Quiroga. Un saludito acá, que el domingo ahí no estuvo haciendo aguante. Y una mejora ahí a la mamá, sí. Todo el viento de buena onda acá, viento de poder, lo tenemos acá, ¿no? Un saludo, un abrazo. En un momento estaremos yendo a la Ferrera a comer algo ya. Sí, a toda la gente de la Ferrera, ¿no? Que nos está escuchando ahí allá. Sí. Y toda la. Y según tengo entendido, Adriana, que la está cuidando a la mamá o se quedó cuidándola a la mamá de Sandra. Así que nada, un aguante a todo el grupo muy lindo que justamente rodea a la familia de Sandra Quiroga, justamente. Y bueno, nosotros nos sentimos un poco parte de ello y por eso la mejor. La mejor para la familia y para Sandra, así que nada, sale cuando todo. Se cure, vamos a caer todos allá. Bueno, gente, vamos a escuchar un temita de Mentor, el vamos. Camino más corto. We'll be right back. Estás escuchando Vientos de Poder. Me traigo y alcohol. Bien, bien, bien, bien. Acabamos de escuchar Velocidad 22, cadeneando en Plaza Francia. Y anteriormente escuchábamos El Camino Más Corto de Mentor, que justamente ahora en septiembre estarán sacando el material nuevo, digamos reeditando el material que poseen ellos ahora en septiembre, y estarán haciendo una fecha justamente con nuestro amigo Cacho Fest, ¿no? Así es. Velocidad 22, que fue una de las bandas que tocó este domingo. Otra ahí, para la gente adelantando, perdón. Sí, señor. Mentor nos estará visitando luego de presentar su disco al programa. Así que, nada, un adelanto ahí como para que la gente lo tenga en cuenta. Sí, un abrazo, Roberto. Un abrazo a Roberto, al Tano. Comiendo pati ahí. Que también Roberto el domingo subió al escenario haciendo un temita ahí. Sí, lo vi, bien, bien, bien, bien, bien. Se copó ahí. Ahí con los chicos de Fuerte Ser. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo sonó Fuerte Ser, eh? Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. La sí. Gente toda. A pesar de que te, la ferrea ahí. El nuevo cantante, la guitarra. Como las chicas están. Se perdían un poquito, pero todo bien. Igual. Pero bueno, se entiende que tuvieron pocos ensayos con el nuevo cantante, así que. Sí, sí. Eso se entiende. Es como viudé en River. Ya, como viudé. Bueno. Ahí va, usted lo dijo. Disculpen. Sí, me capó de vuelta. Se le viene el fútbol a la cabeza. No, estoy como loco. Estoy. Ya quiero que venga la semana que viene, ya. Qué grande. Falta poco. Sí. El día miércoles. El día de la noche. Ah, viste, ya está atento, chavalito. No, ahí. No sé, ¿alguna fechita tiene usted, señor, para tirar ahí? Sí, hay muchas fechas. ¿Qué le parece? Le voy a decir justamente las del día viernes. Y pasaremos al otro bloque. Le diré las del día sábado. Un poquito para que no tirar todo junto y se haga una sopa ahí la gente, ¿no? Bueno, ya tiramos la fecha de ayer, ahora vamos con la del día viernes. Esta es una fecha internacional. Estará tocando Warbringer, Hateful Mooner, Nervo Chaos, Undermine, Against y The Conjuring. Esto es en el Asbury Rock, Avenida Rivadavia 7523, esto es el día de mañana. Justamente mañana viernes. En Flores. ¿Cómo? En Flores. En Flores, exactamente. Rivadavia 7523. También el día viernes, o sea, mañana, estará tocando Agrid, Velociraptor, Notas Suicidas y Other Side en primer piso, en Bar Rivadavia 1392. Buena fecha. Esa. Congreso, ¿no? Esto sí, es congreso. Es congreso, ¿no? Así es. En Bar Rivadavia 1392. Así que bueno, también para mañana, quinto festival de voces feminas, dice. Día primero estará Dom's Die, tributo a Arch Enemy, Breakdown, Analeisa, Hess y Generación Mutante en Museo Rock. Avenida Rivadavia, 11.011. Encuentro femenino. Un encuentro femenino, ¿no? Stella Rock. Y hay un tributo a Arch Enemy, ¿no? Eso bastante atrayente, ¿no? Sí, aunque no estoy muy de acuerdo con los tributos, pero bueno. Yo tampoco. Yo pienso que más tributo se lo tiene que hacer uno mismo con su propia música. Exactamente, ¿no? Bueno, pero bueno, por ahí a la gente le gusta y se lo pasamos, así que... También para mañana estará tocando Quetzal, Lápidas, Arrival y otros en Gris López de Vega 2542. Esto es en Gris López de Vega 2542. También para mañana Necratal, Del Infierno, Dito Head, Lutero y Sequía. Esto es en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372. Esto es en Morón. Disculpe, me llamó el cantante del tren loco. Esto es en Morón, frente al cementerio. Al cementerio, exactamente. Bueno, están llegando los compañeros. Ahora repito esta fecha porque por ahí no se entendió. Esto va a estar tocando mañana Necratal, Del Infierno, Dito Head, Lutero y Sequía en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372. Morón, frente al cementerio, mientras están llegando ahí los amigos. Mientras se van acomodando ahí la gente que está llegando al piso. Me quedan dos, tres fechitas más que la vamos a ir a desparramar. que la gente vaya anotando. Ajá. Estarán Demulsión, Mezclas Raras, Epa. Ángeles Sucio, Inestable Show y Vincent Nivers en Mana Rock, Bartolomé Mitre, 791, esquina 25 de mayo, Morón. También el día viernes estará tocando Caustos en la fundición de Florencio Varela, 1964, San Justo. También tenemos Alma Fuerte, el Balrock y Werken en Club Zona Concejal Tribulato, 194, San Miguel. Sí. Última, ajá, fecha, sí. Última fecha que tengo aquí del día de mañana. Estará Animal, Mata León, New Blood y FAL 357 en Superclub, Avenida Calchaquí, 3085, Quilmes. Bueno, ¿qué les parece? Después de tirar estas fechitas, nos vamos a escuchar unos temitas. Nos acomodamos porque están llegando los compañeros y seguimos con el programa. Vamos. Nunca más verás la luz. Ya. Estás escuchando Vientos de Poder. Bien, llegó la visita que se estaba esperando de un colega, ¿no? Histórico, o se diría, ¿no? Acá estamos con el amigo, si se quiere presentar, puede decir cuántos años tiene, qué escuela viene. Ahí tiene el micrófono. Acá está el micrófono. Ahí tiene la microfonola, ¿no? Hola, hola, hola, ¿se escucha ahí? Hola, hola, hola. Buenas noches. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación acá los amigos de Che Barracas, el hermano programa Viento de Poder, muchísimas gracias. Yo soy Carcas. Muchas gracias, loco. Estamos disfrutando, por un lado, lo que fue la fiesta de este domingo, junto a ustedes, junto a Viento de Poder, junto a Artillería Pesada, la gente amiga de Carne Viva que estuvo por ahí. Y la verdad que es... Muy contento. Sin palabra, ¿no? Sí, muy contento. Muchísimas gracias a la gente que vino. Muchísimas gracias a las bandas que participaron y a las bandas que nunca dejaron de ser público y que estaban ahí, así como es. La gente de Parcas, como la gente de Malditos, como la gente de Carneros, como la gente de Holocausto, que estaban presentes ahí. Y todos los que por ahí uno no sabe, de Voltios, de gente que estaban en las demás bandas. Bueno, eso está muy bueno porque habla muy bien de ellos. Habla que no van a la fecha solamente cuando tocan. Claro, y eso está excelente, loco. Yo si me permiten, sí, quería aprovechar porque hoy, dale, 23 dale. De julio, se cumple otro aniversario de que mataron a alguien como nosotros, el Colo, Javier Rojas Pérez, que era guitarrista de la banda Exterminio. El mal llamado gatillo fácil, porque no era una cosa casual, no era que era un gatillo flojo, digamos. A la gorra la instruían de que tenían que perseguir a tipos de campera de cuero, de pelo largo, de tachas. Y bueno, era la línea del momento y la ligábamos nosotros, luego, como toda una juventud de aquel momento. Hoy capaz que esa misma le toca a la gente de que usa... Google, están mostrando una foto, muchísimas gracias. Bueno, le decía que hoy le toca a la gente de gimnasia y visera, loco, el mismo tipo de represión. Y loco, nosotros estamos en contra de la policía, somos pibes que nos criamos en la calle y para nosotros el rock pasa por ahí. Entonces, ni da, represión para nadie, loco, por el aspecto de nada. Así que bueno, Javier Rojas Pérez presente, el Colo de Exterminio. Hay por ahí un tema de Sacred Trash que le dedican, que se llama 23 de julio, precisamente la fecha que está en el disco Legalizando Miseria, Incrementando Poder, Legalizando Miseria, que sacaron en el año 99, si no me equivoco. Sí. Un gran abrazo para Brasil, que se acordó de nuestros compañeros caídos, de nuestros hermanos, la gente de cuero y de tacha, loco, el loco lo terminaron asesinando porque tenía pelo largo, igual que nosotros, tacha, bueno. Yo lo tuve en algún momento, digamos, ¿no? Sí, bueno. Hay fotos donde lo tuve. Hay fotos que documenta eso. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy estaba un poco cansado, como les conté, discúlpenme. Sí, ¿no? Fue mi primera llegada tarde al laburo en 7 años, loco. Bueno. ¿Ah, sí? Puede pasar. Siempre hay. Puede fallar, ¿no? Sí, puede fallar. A mí no me gusta. Yo trato de ser responsable con mi laburo porque pienso también en que el laburo hoy en día uno labura bajo patrón y está en una relación de explotación, ¿no? Y es una cagada eso, pero yo pienso en que a futuro el trabajo va a poder ser otra cosa, uno va a poder disfrutar del trabajo y el trabajo ser algo lindo, digamos, ¿no? Como desarrollo de la humanidad misma. Claro, el trabajo que conocemos hoy, la explotación del hombre por el hombre, es una cagada y nos remite a lo peor del género humano, ¿no? Explotar es como robar. Lo que pasa es que, bueno, para ellos, para los que manejan los medios de comunicación, explotar es algo lindo. Además, nosotros tenemos que salir a pedir trabajo. Tenemos que salir. El trabajo enaltece nuestras vidas porque ellos ganan plata con eso. Pero bueno, en otra sociedad podría ser pensado el trabajo de otra manera. Se puede hacer como una proyección de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras vocaciones, de algo lindo. Y bueno, yo trato de tomarme el laburo en general como una responsabilidad, porque bueno, sí, como no siempre, todo, sí. Espero que el mundo capitalista no siempre vivir en un sistema capitalista, esperemos poder cambiar y verlo. Me gustaría verlo, que los vean mis hijos el día que tenga. Ojalá se cumpla, ¿no? El deseo de ojalá pronto. Che, no, la verdad que estamos muy contentos de que nos haya visitado, que venga a nuestro programa. Podría decir uno de los creadores de lo que es la UR. Exactamente, ¿no? Muy bien, usted lo ha dicho. O sea, podría decir que sea el de Volver al Futuro, ¿no? Eso. Uno más, acá la URM somos todos y la vamos construyendo. Vientos de rebelión, vientos de poder. Día a día, entre todos, los vientos van a soplar cada vez más fuerte, la artillería con la artillería va a disparar precisa hacia las espaldas del enemigo. Totalmente. De este sistema que nos oprime. Y bueno, todos y juntos, mucha codo carne con viva. Codo, mucha carne viva y en la sangre también. Porque veo, veo de esa. Claro. Sí, sí, a pleno, loco. Muchísimas gracias a ustedes, loco, por compartir conmigo esto, por compartir el domingo. Que la pasamos muy lindo, loco. La verdad estamos que... hablando hoy de... De que este festival fue muy muy llamativo, que haya habido muchos chicos. Sí. Eso es lo más lindo. Tenemos más de 35 justo, chicos. Eso que decíamos, estamos reivindicando un montón de cosas, con que haya mucha, uh-huh, muchos gurises, como dicen los uruguayos, ¿no? Sí. Sí. Para el próximo vamos a tener que traer de nuevo el... A Niñera. El castillo inflable, el pelotero. El castillo inflable, sí. Los pibes están pidiendo. El pelotero, sí. Pelotero, vamos a tener que hacer un parque de la costa en cualquier momento. Sí. Uno agradece mucho la confianza de los padres de la familia Heavy Metal, que viene con sus nenes, nos confía nada más ni nada menos que a sus propios hijos, sí, e hijas, sí, como para compartir un momento escuchando Heavy Metal y compartiendo de bandas under también, porque bandas amigas, digamos. Lo más importante, loco, para mí es que podamos generar un espacio donde las bandas no tengan que pagar para tocar. Eso me parece que es algo muy importante, porque en el heavy metal existen muchos garcas que viven de esto. Sí. Viven de explotar la ilusión del artista que quiere compartir sus sueños con otros, y tiene que caer en esa trampa de la telaraña, vamos a decir. Sí. Exactamente. Sí. Nosotros estamos generando, yo creo que lo más grosso que venimos haciendo, está ya el octavo, que podemos generar un espacio donde las bandas no tengan que poner un peso para tocar, ¿viste? Y bueno, eso me parece que es lindo, ¿viste? Eso me parece que es lindo. Me parece que ya cerrando el año, me parece que ya estamos cerrando por el décimo festival, se podría decir, ya después de este, después viene otro, que ya el décimo ya tenemos que tirarlo a carca por la ventana, ¿no? Con cacho ahí los... ¿no? Vamos a tener que explotar ese décimo festival. Bueno, le mandamos un saludo a Cacho y Celeste también, que están ahora están en la artillería pesada, así que... Uh-huh. Ahí ya están armando su programa, o inclusive ya están haciéndolo. Ya están al aire. Ya están en el aire ahí, Cacho ya está haciendo quilombo, seguro. ¿No? Y pensando, decíamos hoy que... Qué bueno que no llovió, viste, porque el domingo veníamos ya haciéndonos la cabeza que no había luz, inclusive sí, el sábado a la noche llovió por culpa de Cristian, que hizo llover un poquito, ¿no? Trajo la lluvia un rato, pues se fue la lluvia. Yo lo llamé a la 1 de la mañana, le dije, che, ¿estás viendo la ventana? No, me dice, anda a la ventana, acércate, me dice, ¿qué pasa? Fíjate lo que... ¿Gusta eso? No, es una lluvia tóxica, viene el Docker, le decía yo. Había cierto cagazo de que las cosas no pudiesen salir adelante. Creo que para quienes se quedaron con las ganas del día 12, de más está decirle que nosotros asumimos la responsabilidad de suspenderlo, porque de organizar también es una responsabilidad, que en este caso, como es una organización under, yo quería mandar un gran abrazo también al Kelo, que es el que nos, uh-huh, está haciendo el sonido. Grosso. Y si nosotros tomamos la responsabilidad de organizar igual, bajo un clima adverso, y se nos larga a llover, nosotros estamos comprometiendo los equipos de muchas cosas lindas que se hacen con, sí, esos mismos equipos, como el Centenario Metálico y muchos recitales under, que son los equipos del Kelo, lo que puede. Y nosotros no vamos a tener la posibilidad de devolverle y reponerle los equipos de forma inmediata. Nosotros también tenemos que pensar en que esos equipos son utilizados para festivales under como el que hacemos nosotros. Que no es que después van y lo hacen gente que tienen contratos comerciales con discográficas. Otra de las cosas que nosotros venimos haciendo con esto es que en otros años las discográficas invertían en buscar, sí, músicos y demás. Ahora se terciariza todo, ahora tenés que generarte vos tu propio nombre, tu propio espacio, digamos, en la escena. Y todo eso es guita que los tipos se van ahorrando y lo utilizan para ellos mismos. Después, sí, cualquiera es un artista haciendo con la cosa de los demás. Disculpe que le estoy un poquito. Dale. No, por favor. Vamos. No, la onda de Vientos de Poder, y no los quiero comprometer con nadie, yo tampoco. No. La verdad que a nosotros nos enorgullece que participes con nosotros justamente en este programa, así que nos pone bien que estés acá, como decía Gastón. Nos pone contento cuando nos vamos visitando en las radios, ¿sí? Totalmente, sí, sí, sí. Cuando vamos a la radio Cacho se pone contento, vamos a la radio se pone contento, eso es lo bueno, que por lo menos ahí es como decimos, unión de radio metalera, que claro, es esto, una es unión esto. De esto que parece que genera esto, que ya la confianza que ya tenemos entre nosotros, ¿no? Que es importante que esto crezca, me parece que la meta es esto, que una de lo que yo pienso, como lo dicen ellos, es que la VRM se expanda y vayamos a hacerlo en otros lados, ¿no? Un proyecto, sí, ¿no? Hacerlo claro, en otro, como lugar, ya se dice, territorial, ¿no? Como ya lo por hicimos en Jujuy, ¿quién dice, no? ¿Quién te dice vamos a Jujuy, vamos al sur, no, no sé, a Ushuaia, no vamos a eso, ¿no? Un poco nacional. A la Patagonia, estaría bueno la Patagonia, muy buenas bandas en el a sur. A la casa de Iván. A la casa de Iván. También. Iván está acá dando Iván vuelta. Que nos saludó, Iván, mudo, Iván Velasco. El osito cariñoso ahí de viento. El osito de viento. Anda mimosa, ¿no? No, anda mimosa. Bueno, básicamente lo que queremos decir es que sientas en su casa. Claro. Te vamos acá. A dejar solo, ven y vamos. Listo, vámonos. Dale, che, vamos, lo dejamos acá. Con el amigo Cargas. Bueno, la idea es tener proyectos y avanzar, que se vayan sumando radios, que se vayan sumando bandas a esto, que no es otra cosa que compartir, porque el sistema nos propone competir, ¿no? Y bueno, ahí están los medios que compiten entre ellos por el minuto a minuto y todas esas pavadas, ¿no? El heavy metal tiene otra idiosincrasia, o demostró a lo largo de toda su escena under que tiene otra idiosincrasia y que pelea contra la idea de competencia y con, qué sé yo, hay lugares, hay radios comerciales que te ponen, no, el número uno, el puesto número uno, el ranking de esto, no, escuchame, las bandas son todas iguales. Alguna te puede agradar más a tu oído, te va a gustar diferentes otra. Gustos, eso. Y está bien que así sea, ¿no? No es una cuestión de competencia, sino es una cuestión de compartir. La red es generar un clima de hermandad, porque el heavy metal, lo que es más básicamente es generar hermandad entre las personas. Uh-huh. Es diversión, amistad. Básicamente es eso, y pasarla bien. Y sobre todo, crítica a las injusticias sociales, ¿no? Y además poner el cuerpo, porque también criticar, pero si después no haces nada, claro, te quedás como un espectador. Totalmente, sí. Por eso a mí me gusta tanto venir acá, que es una radio que tiene compromiso social y bueno, está. Y lo que generamos nosotros es un poco de cambio social al oyente también. Totalmente. ¿No? Sí, no se da cuenta, pero. Pero bueno, nada. Humildemente, lo que hacemos es algo que nos gusta, ¿no? También no es solo que por ahí queremos. Aparte, para que, como siempre decimos, a los que decimos, lo que estaba escuchando el otro día, nosotros no estudiamos. No, nosotros jamás. Nos hicimos un rejunte acá. Ni lo haríamos. Ah. No, no tenemos ni un nota, cuadro acá, ¿no? En la pared. No, no, mirá, acá los cuadros que hay. Los cuadros que hay son todos metaleros, ¿viste? No hay cuadros acá. Son todos históricos que hay acá. Claro, así que bueno, esos son los cuadros que por ahí hay acá en la radio. ¿Qué les parece? Ahí como para aflojar un poquito, vamos a unos temitas y volvemos. Dale. ¿Eh? Apócrifa. Vamos a escuchar Apócrifa a los motores del metal. bones and we're here. The cycle we're wired have just begun. I have no choices. I know that I must fight. The enemies are merciless. I'm sure I'll die when I die. Bien, seguimos acá en Viento del Poder, 99.7, Che Barracas. Che, ahí si queremos tirar los números de teléfono, ¿no? Y la dirección, donde pueden venir a putear, tirarnos algo, algún... Así es. O dejar alguna... un gualicho, algo, Callasta, si no mal programa. Callasta 3370. Sí. Nuestro teléfono es el 4301-9917. Si quieres mandar un mensaje, acá mandar un saludo acá al... saludar a alguien acá en el piso. Si Macri lo quiere llamar a sí, nuestro amigo Carga. Lo tenemos a, también lo tenemos a Losito, dando vueltas. Losito está dando vueltas. Ah, sí, no. Está inquieto. Está inquieto, está inquieto. Va y viene, va y viene, va y viene. Una masa, Iván, que me acompañó a dejar el freezer en casa, con el cual pudimos tener las bebidas frías, entre otras cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Iván. Pero no soy Osito. No, porque después me andan llamando Osito por todos lados, loco. O sea, tenés que estar contento. Tenés que estar contento. ¿Contento de qué, boludo? Contento. Tenés que estar contento. No, no, tú. Ahí llamo el frío. Sabés que va a tener mucho levante, pobrecito. ¿Cómo dijiste? Vas a tener mucho levante, pobrecito. Sí. ¿Querés que te diga algo? Le mandábamos también un saludo al amigo Pedro, que hoy no sé qué le pasó. Ah, Pedro. Se quedó dormido. Se quedó dormido nuestro amigo Pedro. Nuestro parrillero. Así es, se quedó. Talento para la parrilla ese señor. Sí. Muy felicitaciones. Sí. Si nos está escuchando, un gran abrazo para Pedro. Acá, ¿qué pasa? ¿El agua viva? Sí, no, está un poquito, satura un poquito. Satura un poquito, bueno. Nada, nos callamos un poquito. No, en general es todo. Pero vamos mejorando acá. Acá el amigo Cristian Leiva, que está en la operación técnica. Sí, acá estamos rompiendo las cosas. Ahí. Acá somos destrozones y rompemos todo. Y nosotros acá de este lado tratando de hacer un programa y él tratando de destruir. De destruirlo. No hacemos un programa. No, viene lo bien. Lo destruimos. Bueno, nada, ¿saludamos ya a la gente de La Rioja? No, me parece sí, que no. Bueno, a la 87. Perdón, a la 87.7 FM de Radio Voces de allá de La Rioja. Un saludo muy grande que ellos nos retransmiten todos los jueves de 20 a 22. Sí. Así que un abrazo muy grande allá. Y queremos repetir a nuestro oyente ahí que nos están tomando unos mates, seguro ahora están tomando una birra, ahí que salimos repetidos los sábados, ¿no? Uh-huh. Así es. Los sábados en este mismo horario, o sea, desde las 19 hasta las 21 horas. Y por el mismo viento, y por el mismo viento dial. Y viento de rebeldía. De rebelión. ¿Qué hora está saliendo? ¿Para qué? Nosotros estamos los martes de 21 a 23 horas. Por FM La Caterva. Así es. www.fmlacaterva, blogsport.com.ar. Bien. Así es, martes de 21 a 23 horas. El martes que viene va a estar visitándonos la banda Chupín, una histórica banda de zona sur, una banda comprometida con el punk rock, enrolada en las filas del punk rock, una trayectoria muy consecuente también, muy luchadora. Histórica, ¿no? Sí. Ahí sí, este martes no. También hubo banda, ¿no? El martes pasado. No, visitó RIP. Ah, RIP. Por lo general buscamos compartir, viste, con alguna banda, por dar, abrirle el micrófono a las bandas que nos gustan, las bandas que del under, sí, las sí, que se están haciendo, que lo buscan hacerse conocer. Y bueno, un poquito es eso, ya que una, al igual que Che Barracas, estamos en una radio, en una FM popular y comunitaria, buscamos uh-huh. hacerle honor a eso, entonces bandas que les haga falta el mango para hacerse conocer. Además, que vayan a tocarle el timbre a la Rock and Pop, a Vorterix. Que le vayan a tocar el timbre contra el mundo. Que lo busque a Pergolini. No nos van a invitar. Se acabaron las entradas gratis a los recitales conmigo. Olvídense. Bueno, gente. Ya dijimos dónde estamos, estamos en Callasta 3370. Nos está visitando acá nuestro colega y amigo Carlos Rodríguez. Tenemos que hacer un plenario, Carca, un programa de todas las radios juntas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Antes de fin de año. Es muy buena idea. Toda la artillería pesada, carne viva, viento de rebelión, nosotros. ¿No? Sí. Y rescatar a algunos que se perdieron, como al lado oscuro, que no, ¿no? Al galgo. Al galgo de la plata. Sí, el galgo, ¿no? Que no. Galgo de la plata. Es sí. Uno de los también que se sumaron los primeros festivales. Los primeros, sí, los primeros estaban. Tantos ahí, pero... pibes que le metía pila a todo esto, ¿no? Uh-huh. Estaría bueno. Habría que hablar, con todas las radios amigas ahí. Sí. Pero sí. Cuestiones que sabemos, por ahí, cuestiones personales, ¿no? Que pasa. Y a veces se complica un poquito. Como dice Carca, no somos un Pergolini que tenemos la vida hecha, arreglada, claro. Todos de la clase obrera trabajadora que venimos ahí del día a día peleándola. En general, nosotros no recibimos dinero por hacer esto. Lo hacemos de gusto, lo hacemos porque nos gusta esto que hacemos. No somos tampoco profesionales. No, seguro. Yo no soy un locutonto. No, yo tampoco. No tengo el título de eso. Yo soy un rockero que me choqué contra un micrófono y voy adelante. Entonces decimos las cosas como nos salen, con más corazón que cabeza, hay veces con más calle que título, con más recital pateado que discografía en mi casa, que colecciones discográficas. con más recitales, con más bandas, o sea, que fuimos a ver donde, donde hay calles historias de tierra, vividas, no historias leídas, donde hay ladrillos sin revocar y donde se hace y se improvisa el recital en donde se puede, porque hay que tocar y la onda es compartir y la onda es sonar. Dando uh-huh. sonar, compartir un arte, y muchas veces el arte de los de abajo lo vas a escuchar abajo, no lo vas a ir a escuchar en plena calle de Florida. Entonces hay que visitar los barrios, porque muchos se quejan, no, porque ahora en los barrios se escucha cumbia, ¿y vos qué haces para que se escuche otra cosa? ¿Qué moviste? La idea, nosotros estamos contentos por esto que se organizó el domingo. Pero yo lo que invitaría a todos los que les gusta una movida así es ponerse a organizar también ellos y ellas. O sea, que la figura del organizador es algo que tiene que desaparecer, digamos. Todos tenemos que ser organizadores para que la movida sea más constructiva. Esto va a crecer si cada uno y cada una lo lleva a su barrio, su ciudad de fomento, golpea y dice, ¿cómo podemos hacer para hacer una fecha de rock pesado acá? ¿Cómo podemos traer el metal acá? Y así surgió la movida, movidas grandes como la que están ahora en La Ferrer, en González Catán. Empezaron así, en lugares que abrieron sus puertas. Es lo que yo quiero llevar, digamos, en Lomas de Zamora y por Villa Centenario, pero, viste, también me están poniendo, digamos, todo cuesta. Un pero, viste. Pero de a poquito los vamos, lo vamos a ir, digamos, pinchando, hasta que algún día diga, bueno, listo, aflojen, viste. Claro, así nosotros que tenemos que ir con nuestra campera de cuero, con nuestro, armamos una carpetita, miren los recitales que estamos haciendo, cada con un chico. Cada vez que me ve, me dice, ah, vos sos el que quería hacer el recital heavy. Y así, bueno, y le vuelvo a comentar la misma historia, a repetirle de vuelta, viste, todo. Y es tocar lugares, indagar, golpear puertas. Nadie nos regaló nada, todo lo que hicimos fue yendo, poniendo el cuerpo, pateando puertas, a veces tirándolas abajo para hacernos nuestro lugar. Y así bueno, hay que valorar los espacios. Como a veces digo, hay que valorar los espacios radiales, hay que valorar los recitales que se pueden realizar, porque después hay lugares donde existen convenios favorables a las bandas que se pierden porque alguno agarró y pegó una piña de más, o alguno se equivocó en un comentario. Y bueno, me parece que la onda es también cuidar los lugares y bancar las bandas. No sé, yo en general lo que recomiendo, inclusive a las radios compañeras, loco, promovamos también la de tener los físicos de la banda, tengamos los discos, adquiramos los materiales para ayudar a las bandas, porque todo cuesta. Las bandas hacen un gran esfuerzo, adquirir las cuerdas, el ensayo, los fletes, el transporte, equiparse. Queremos que las bandas suenen bien, pero no nos bancamos cuando nos cobran una entrada para comprarse un Marshall que esté bueno, que tenga buen sonido. Y tenemos que ser. La historia la construimos entre todos. A mí también me gusta tomarme un vino, me encanta, y me hace ver borracho muchas veces, muchos recitales. Pero trato de tener. Por favor, siempre, no digas, siempre tener mi. ¿Cómo siempre así, tener mi plata. Che, ¿quién? Ah, por favor, esas cosas no se cuentan. Vamos a contar que nosotros no. siempre tener mi. Separar mi manguito para la entrada. Y siempre separar mis manguitos para el CD de la banda, ¿no? Para tener el material, el físico, el disco físico. Porque puedes, bueno, te lo puedes bajar por internet, pero lo mejor es colaborar con la banda. Ahí uno demuestra ese sentimiento de hermandad. Después dicen, no, estos jubilados a mí no me saludan. Pero vos que también, ¿qué haces por la banda? ¿De qué manera apoyas? La banda también es brindar. Yo me acerco, hablo con ellos, saludás. Bueno, a nosotros nos pasó eso, que por ejemplo, que la mayoría de las bandas que han tocado en la estación... Perdón, ¿cómo se llama el batero de La Maldad? De Pelado. De Pelado. Yo siempre lo conozco como El Pelado. Bueno. No recuerdo. Bueno, me invitó una cerveza el domingo, ¿viste? Sí. Yo le digo, mirá, yo no tomo... Tomé un traguito, ¿viste? Le dije, bueno, tiene que decir a la puerta. El otro pelado como vos, le dije. Claro, el otro pelado. Bueno, ve. Hay uno que acepta. Porque, claro. Lo traemos, vos tenés que decir. Hay uno que lo traemos nada más que para catar el escabio. Y el que está con la entrada, ¿viste? También. Porque justamente él me dice: mira, hemos tocado en muchos lugares, pero es la única foto que tiene él, digamos, tocando, son fotos mías. Mira. Él está en la bata, o sea que. La es verdad, única eso, única foto que tiene él, dice, yo haciendo esto, lo que me gusta, son las fotos que me sacaste vos. Pocos fotógrafos se acuerdan de los bateristas, ¿no? Sí, porque nadie. aparte yo me he acercado por lugares donde estuvo tocando, que era imposible llegar, pero yo me acerqué con el vaso de cerveza y le entregué. Y eso se acordaba, por eso el domingo me llevó un jarro de cerveza. Y dije, no, vamos a tomarlo vos. Le digo, tomé un traguito y digo, vamos a tomarlo, brindá por mí. Yo creo que eso es valioso en el Ander, estar en los lugares donde no todos los medios llegan, y demostrar que uno no es un sello, viste, que uno está presente en esa cotidianidad de valorar lo que esa gesta que se hace en el Ander. Y lo lindo es que pueden existir además muchas fechas. Yo creo que algunos se quejan, no, porque hay un montón, no, tenés que valorar eso. Porque suerte. Se muestra que está creciendo, es una fortuna que se puedan dar. Yo, a la edad que tenemos, a los 17, no había lugares. Tenías que esperar meses para que toque. Yo me acuerdo banda. Antes, y bandas de los 90 también eran jodidos, enganchaba muchas fechas. Yo te estoy hablando de los 80, que mi primer banda, digamos, internacional fue Barón Rojo. Mirá que bueno. Por eso. Así que, mira, imagínate lo que. Por eso digo, cómo nosotros tenemos que reivindicar todas estas cosas, decir, hacer estos festivales, ¿no? En un lugar que estamos haciendo acá, lo que es la estación de Avellaneda. Desgraciadamente, de los lugares así que se ponen el nombre de compañeros, ¿viste? ¿No? Que es una cagada, que estaría bueno poner otros nombres de otras cosas, pero tenemos que reivindicar al compañero para que no se olvide. Sí. Y lo único bueno es que las bandas nombran a los compañeros, que sí. Eso se valora mucho. Inclusive las mismas bandas se van muy contentos y muy orgullosos. ¿No? De tocar en un lugar que es un símbolo que pasó, no solo ahí, sino en otro lado, que está bueno. Y esto que se haya inventado, un festival así, como yo siempre le digo a Iván, vos siendo el más joven, que tiene que valorar estas cosas, ¿no? Que lo que nosotros no podíamos hacer antes, en los 90, como le ha pasado a Diego, acá en Constitución, que le cortaban el cable. Diego fue preso por esas cosas. Me parece que hay ejemplos de que, y como decís vos, en los 80 que no se podía hacer un festival, que sí o sí, desgraciadamente ahora, tanto en provincia, que si vos querés hacer un festival, tenés que poner el nombre del municipio, tenés que chupar el culo del municipio, no hay que llegar a eso, sino que, como vos decís, que esto, que llegar a los barrios, que los festivales sean todas las voces, que todas las voces sean las organizativas, todas estas cosas, ¿no? Está bueno. Una forma de compartir y de difundir la idea es que esa idea vaya a todos los lugares. Con respecto a lo que decís de sobre todo el caso de Darío Santillán, que era un heavy, era un rockero, el loco lo asesinaron con la campera de cuero puesta, y no por casualidad, por ayudar a sus compañeros, y en especial a Maximiliano Costecchi, ¿no? Por ayudarlo, fue básicamente que lo mataron, por detenerla, por poner su mano frente a la represión sañosa que se le caía encima. Entonces poder convertir esa sangre en una expresión contracultural desde ese mismo lugar, de ese mismo lugar donde cayó el compañero, que se levante la contracultura que él mismo sostenía, también es bastante simbólico, para mí me parece algo muy interesante. Me parece algo muy muy grosso que se pueda hacer ahí, y es una reivindicación a la memoria de su lucha y al propio compañero que lo enterraron tocando Tú eres su seguridad, que no fue casualidad, ¿no? Que no fue casualidad, porque él era un seguidor de Hermética y se dedicaba, una de sus tareas era velar porque los compañeros, aportar a que los compañeros estuviesen un poco más seguros en las movilizaciones. La y verdad que loco, porque también recordar al compañero que vos dijiste hoy, que también, campera de cuero, también gatillo fácil, ¿no? Sí. Como estas cosas pasan, siguen pasando, que los medios de comunicación se tapa, que sí o sí tenés que hacer una lucha popular para, como se decir, tener que hacer un corte de ruta, o que los mismos nosotros mismos tenemos que estar ahí recordando a todos estos chicos, ¿no? Que no solo de este género, de muchos pibes que sigue habiendo violencia tanto en provincia como en capital, que se tapan, ¿no? Si no se reivindica más a un Isma, me parece que no, que al chico este que vos decías hoy también, no se recuerda más a un fiscal que a un pibe que vivía en el barrio, que caminaba a comprar un kilo de pan y le pegaron un tiro en la cabeza. ¿Y que quién fue? No, viste, sabemos quiénes son. Que nosotros ya nos han pasado, ¿no? Cristian acá, inclusive acá en el barrio, claro. Inclusive. Acá pasa seguido, seguido y no salen los medios, o sea, queda ahí, queda acá. Y eso es lo peor de todo, ¿viste? Que no se visibilice lo que pasa en el barrio, ¿viste? Esa es la bronca más grande, porque por ahí los vecinos lo sabemos, pero ahí quedó, digamos, ¿no? Y esa es la peor de todas, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, che, ¿por qué no salen los noticieros? ¿Por qué salen las noticias de Barrio Norte, de Recoleta, de y acá a la villa no llega a nadie? O sea, ¿me entendés? Esa es una de las broncas. Las broncas también de no solo de Gatillo Fácil, sino también esto de que la villa no se todavía no pueda llegar una ambulancia y todas esas cosas, ¿no? Que, digamos, como villero, como gente de acá del barrio, esas cosas te recontra dan por las pelotas, ¿viste? Claro, lo que más genera el sistema es el perjuicio al ciudadano, por ejemplo, el ejemplo que nosotros nos vestimos de negro, campera, y que por ahí estamos caminando. ¿Qué nos pasó el otro día cuando íbamos a comer unas pizzas, inclusive? Sí, sí. El mejor ejemplo es ese, lo que nos pasó el otro día. Pero bueno, son cosas que quedan ahí, pero nada, a mí me ha pasado un montón de veces, me parece que vos también, que la represión policial que ya está cotidianamente, como le decía José, a veces me cuentan el 80 también, como lo que pasó en Mar del Plata, ¿no? Porque yo una vez, yo teniendo 14 años, tenía una remera de motos que me dijeron antipatria, que hay en Cana de la 32, inclusive. Viste, son esas cosas que me parece que, inclusive nosotros, en un festival que hacemos, que hay muchos gurises, muchos chicos, y hay familia. Vos a los que están esperando el tren le está demostrando otra cosa, le está mostrando otra cosa, me parece. Le está mostrando y decís, ah, mirá qué loco, estos chabones vienen con los chicos, qué bueno. ¿Quién será el inventor de esto? ¿Viste? ¿No? Y está bueno, que no hay una bandera política ahí atrás. Que si no está el nombre de dos pibes que mataron también ahí, inclusive los que estamos todos ahí. Como decía vos, Carca, somos todos pibes de calle, conocemos el día a día. Que el programa que hacemos, vos ves acá, no hay, yo no tengo un papel nada, nunca, nosotros no estudiamos. No, parece que eso, me parece que los que escuchan ahí, sean de cualquier edad, lo valoran mucho, ¿no? Sí. Sí, una idea de la espontaneidad, nosotros nos mostramos como somos y bueno, también no es casualidad que los medios de comunicación en algún momento veían el heavy metal como un sinónimo de violencia, que tampoco nos vamos a decir que somos nenes de pecho, digamos, nos defendemos. Y hablamos inclusive de por qué esa violencia. Digamos que somos una respuesta a una violencia que viene desde arriba. Nosotros nos defendemos y cuando hay una agresión policial generalmente tratamos de defendernos. Y también inculcamos que la gente sea así, que se pare de mano frente a las injusticias, porque de eso sale la lucha. Lo lindo es que cuando nosotros compartimos nuestro arte, que no pasa solamente por la música, hay veces lo que decimos con varios compañeros, entre ellos nuestro el querido Diego Abrego, que como decías, estuvo pegado, loco. Mirá que acá no va preso nadie, solo los que luchan, desgraciadamente, ¿no? Solamente la gente que lucha contra las injusticias es las que bancan acá, porque los políticos que se la roban todas no van presos. Los empresarios que te despiden, dejan muchas familias en la calle, no van presos, no pagan los impuestos y no van presos, y la ligamos nosotros siempre la liga el de abajo. En este caso Diego Abrego cayó en cana, loco, por organizar una fecha en homenaje a Osvaldo Civile, nada menos que eso, y que nos dimos hoy, este año, el gusto de poder hacerlo en la estación, lo cual es algo muy importante. Como URM nosotros afrontamos eso y la verdad que fue algo muy lindo, tanto por la convocatoria como por el sentido de homenaje que se realizó hacia ese. Como te decía, el asunto del heavy metal y la violencia, nosotros promovemos la violencia defensiva de los de abajo, obviamente, en el reclamo de sus derechos, porque nosotros, venimos hablando con mucha gente amiga también sobre que hay que hacer una actualización de las letras. Lo que pasa es que por ahí, debido a que lo que se escucha masivamente, por ahí son bandas que nos gustan, pero sí, en algunos casos están desactualizadas. ¿Ya qué me sirve hoy escribir, cantar basta de hippies? Yo puedo estar en contra de la actitud hippie hoy en día, pero hoy, digamos, hippies de 4 de 5 y hasta son hermosos. Son de la gente más buena que ya, conozco. No me resulta hoy una moda masiva a la cual criticar. Hay un detalle, a ver. Voy a comentar ahí una anécdota, un detalle. No sé si muchos se dieron cuenta, pero nosotros estábamos en un festival metalero y al lado de nosotros, en su mayoría, eran hippies que estaban haciendo la pintada, que estaban haciendo un mural ahí, justamente en el Polo Textil. Digo esto como para la gente en no, a mí me causó gracia. ¿Cómo convive compañía, esto, no? ¿Cómo convive mirá, esto? Que justamente yo acá tiempo acabo atrás de poner la foto de portada del Facebook y está... Tiempo atrás no se podía. Lo que decís esto, vos, mirá, se ve allá de fondo la gente... Había una compañía de Lanús, ¿viste? Sí, sí, sí. Me tocó Dominio Muerto y me decía... ¡Wow! Un flashero, decía, esto llegó a la estación, no lo puedo creer, me decía, viste, una compañía histórica de la nube, decía, qué loco que hagan esto acá en la estación, dice, hijo de puta, me decía. Y muchos no podían creer. Buenísimo, bueno, ¿no? No, muy bueno. Inclusive un compañero de marcha ahí haciendo una entrevista a ustedes dos, ¿no? Sí, sí, ahí con un amigo acá, Carlos. Ahí estuvieron ahí hablando, ahí bien. Un portal de noticias conocido. Bueno, justamente acá se genera mucho de lo que sale en marcha, digamos, audios y demás para ese portal. Y bueno, ese portal justamente quien hizo esta nota, Carlos, y un mini aporte que hice yo ahí, pequeñito. Ya hace rato querían hacer los chicos esta entrevista, o quería, mejor dicho, que escribamos, pero como los tiempos para nosotros también son bastante difíciles, así que nada, se hizo la nota ahí en las apuradas porque estamos yendo y viniendo y haciendo cosas y salió algo lindo, así que después seguramente nos van a avisar cuando esté esa nota y avisaremos a los demás, ¿no? Y básicamente las cosas que hablamos siempre, que son ya fruto de este acuerdo de la URM, que son los motivos por qué realizamos los digitales, ¿no? Sí. Lo decimos siempre, de que las bandas no tengan que pagar para tocar, que en las bandas exista un espíritu de hermandad, de cooperación, de igualdad entre las mismas bandas, que no nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, le cuento a la audiencia, es que nosotros hacemos sorteo de las bandas, no hay ninguna banda que es más que no hay privilegios para nosotros. Lo único que hicimos fue en el caso, bueno, obviamente, porque hicimos el homenaje a Osvaldo Civile, quienes fueron compañeros en vida de él, por ejemplo del primer Orcas y demás, que sea la banda que cierre por el obvio homenaje, ¿no? Una cosa que saltaba a la vista, tanto en el caso de Adrián Succi con la banda de él, como el caso de Emprender la Tempestad, ¿no? El caso de Hugo Benítez y Sia, digamos, ¿no? Entonces lo que nosotros marcamos. Fue lo único, los únicos números fijos que pusimos antes de un sorteo. Y después, bueno, obviamente los problemas de horario que fueron surgiendo con motivo de las discusiones que hemos tenido, ¿no? Pero muy bueno, festival, lo que fue el festival, muy bueno. Se disfrutó, ¿no? La verdad que muy muy intenso, más allá de que nosotros en general estamos laburando y que estamos abocados a determinadas tareas, como que la gente no le quede la garganta seca, como proveerles de un pati si hay hambre, el que salió apurado y por ahí no almorzó, o que entre ingesta, porque hambre es otra cosa, vamos. Hambre es otra cosa. Hambre pueden vivir acá en los lugares más necesitados y en los lugares que están sometidos a la pobreza por las políticas gubernamentales, ¿no? O en los lugares que están más postergados por ausencia de laburo, que también es todo consecuencia de las políticas de quienes las hacen, ¿no? Claro. Y quienes las padecemos somos nosotros. ¿Quiénes las hacen y cómo laburan en los barrios bajos? Sí. Por ejemplo, los punteros, como laburan ahí, como son las uñas de los de arriba, que se mandan como centinela a laburar acá en los barrios bajos, para armar así el tema como los compro de votos, viste, armar cooperativas truchadas y un montón de cosas, ¿no? Por eso, nuestra pelea es cultural también, nuestra pelea es contra los punteros, contra los tipos que quieren figurar de más, porque esos tipos después acumulan poder en esas en ese tipo de estructuras. Quizás la URM lo que tiene que proponer es que la palabra circule, que la palabra se vaya siendo compartida, que vaya surgiendo desde abajo y entre todos. Me parece que esa es la mejor forma de construir. Buscando no ser uno el que figura, sino compartiendo. Yo en general no me gusta subir desde el primer día. Pero bueno, también es bueno, y uno quiere que las palabras de la URM, de lo que nos juntó, también esté. Entonces, bueno, modestamente uno trata de señalar cuáles son nuestros objetivos, modestamente. ¿No? Igual faltó gente de arriba. ¿Eh? Igual faltó gente, faltó Celeste. Sí, sí, pasa que... Luis Bolívar, ¿no? Sí, bueno, justamente ese momento también estábamos todos laburando, todos estábamos cumpliendo un rol, justamente. No es que nosotros estábamos justamente solo para hablar, sino que cortamos, dejamos de hacer algo para subir al escenario y dar más o menos un agradecimiento. Pero en realidad nosotros actuamos de esta manera, ¿no? De tener un rol y hacer algo justamente y no quedarnos solo parados y mirando la banda, sino justamente hacemos eso. Lo hacemos bien de abajo, nadie lo hace por nosotros, sino que nosotros lo hacemos para que esto salga lindo. Queremos que eso, ¿no? Que de la mejor manera salga, ¿no? Y que lo puedan disfrutar todos, ¿no? No solo nosotros. Nosotros lo disfrutamos sabiendo que los demás lo disfrutaron. Claro, totalmente. Nos damos un gusto, como aquel que va a jugar a la pelota los viernes. Nosotros organizamos en común fechas entre las radios y nos divertimos de ese modo. Pero además, también lo hacemos con la concepción de que eso puede ser un ejemplo de otra manera de pensar frente a algunas cosas, ¿no? Frente al que la banda tenga que poner guita para tocar, frente a que las bandas sean creídas y se armen los estrellitas del rock y frente a todas esas cosas nosotros tenemos una forma de encarar las cosas. Como verán, no, como no soy un locutor, el micrófono lo uso como si tuviese, no sé, un vaso, un chop en la mano, ¿no? Va y viene. Está bien, ¿no? Igual se escucha bien. Bueno, estamos ya. Bueno, nos estamos yendo. Estamos yendo, sí. Podemos estar quedando hablando hasta las 3 de la mañana. Sí, yo con ustedes, pero me quedo hasta mañana a la hora de trabajar. Sí. Hasta las 7 de la mañana. Hasta las 9, ¿no? Hasta las 9. Podríamos estar hablando un montón de cosas, me parece. Sí, ¿no? Sí. Y queda mucho más por decir, pero sí, bueno. El tiempo no da. Pero bueno, siempre va a haber un ¿cómo se llama? Un espacio para que nos visitemos. Y siempre vamos a estar nada, proyectando, ¿no? A futuro, a seguir con esto, con este gran proyecto que tenemos, que es la URM, ¿no? Y eso. Y prometió la URM, ahí vamos, sí, a un programa todo en conjunto. Sí. Estaría bueno, ¿no? Todas las radios juntas, ¿no? Y que hablemos entre todos, y me parece que va a ser algo piola va a salir, ¿no? Algo de... Va a estar bueno. ¿Cómo es que sale esa mezcla? Sería bueno, ¿no? Bueno, juntos ir aprendiendo la capacidad de compartir y de intercambiar, escuchándonos. Así es. Y viendo que cada uno tenga su espacio para poder construir desde la horizontalidad, que es lo que más cuesta, porque la forma del puntero es más fácil, porque es la que es la que campea, es la que está más en boga. Aprender a hacerlo de ese modo es más sencillo, pero es la que también el sistema lo sabe, porque después el sistema mismo compra a ese puntero, lo transforma y ya no responde a los intereses del pueblo. Eso me parece que es... hay que ser prácticos, hay que construir distinto frente a las cosas que ya fracasaron y a modelos que ya fracasaron. Nosotros tenemos que buscarla por otro lado. Tenemos que buscar desde el compartir, desde la unidad, de las opiniones. Sí, sí. Y ver que las cosas no van a ser de un solo modo. Pueden haber múltiples opiniones y la unidad y la diversidad me parece que es algo de riqueza y más nutritivo que exista una palabra monolítica que sirva para todos, digamos, ¿no? Bueno, lamentablemente, porque esta llegamos charla... Llegamos a la final de la Libertadores. Ya está. Llegamos a la final, muy bien. Sí, ah, vamos, tenés algo para acotarme, sí, parece. Sí, ahí, ¿no? Le mando un saludo a Melina. Pará, ¿no? ¿Qué está escuchando la radio? Sí, Melina. Sí. Melina, te mando un saludo. No te voy a poder pasar el tema porque ya nos estamos yendo. Bueno, ¿viste? ¿Vieron que apareció el osito? No soy ni un osito. Ahí a Melina Pandominio. Parecía... Melina Pandominio. Melina Pandominio. Bueno, saludo grande, Melina, de Todo Viento de Poder. Un saludo, un abrazo. Bueno, ahí un poquito adelantando lo que va a ser la semana que viene, nos va a estar visitando Dominium Mortis. Así es. Van a venir al programa. Ellos estuvieron tocando justamente este domingo pasado. Hicieron un gran show los chicos. Y bueno, estarán acá en Viento de Poder. Bueno, gente, nos tenemos que ir. Bueno, Carlos Alberto Rodríguez. Carca. Ha sido un placer tenerlo hoy aquí. Yo prefiero decirle Carca. Bueno. Carca, bueno. Es una... Parezco comisario. Ya se carca. Sí, bueno, Carca, bueno. Un placer haberlo tenido acá en el piso. El placer fue todo mío. Muchísimas así que bueno, José, lo esperamos. Iván, las puertas están abiertas, así que Cristian, cuando desee, no tiene más que tocar. Callaste a 3370. Somos vecinos, estamos aquí. Somos vecinos. Cuadras, una radio de la otra. Pocas cuadras nos separan, nada más. Estamos al toque, loco, y bueno. y mucho más cerca de nuestros corazones. Así es. Un saludo muy grande a Anaí Ramos, que cumple años hoy, estuvo llamando, así que bueno, para la semana que viene los pedidos, así que bueno. Bueno, nos vamos, che. Nos vamos con Justamente Fuerte Ser. ¿Les parece? Chimi Domini Morti. Saludo. Un gran abrazo, Chimi. Saludo, Chimi. Fuerte Ser, entre el caos y el dolor.